susurro en la pared que rebota y te da. Es algo que puedes ver con los ojos cerrados. Qué distante te ves cuando te enfadas. Como rosa espinada que haces tanto daño. Y no sé qué hacer si solo pienso en ti. Tu mirada en mi cabeza que no puede salir. Dime que me quieres, que siempre estarás junto a mí. Yo cuidaré de ti. Dime que me quieres, que siempre estarás junto a mí. Yo cuidaré de ti por siempre. Y mírame a los ojos y dime que me quieres, que serás confidente, amiga y amante por siempre, por siempre. Y espero que te guste, esto es para ti, de mí con amor hacia ti. Dime que me quieres, que siempre estarás junto a mí. Yo cuidaré de ti. Dime que me quieres.